Hola, mi nombre es Roberto Carlos Galloso. Soy de La Ferrer, en La Matanza. Acabo de llegar de traer a mis hijos, Anabela y Adriel, de la escuela con mi señora Andrea. Estamos todos juntos y no sabemos dónde está Santiago Maldonado y no quiero que desaparezca nadie más. Nunca más.